soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. La verdad, no estoy vibrando tan alto como casi en todas las otras ocasiones. Quizás porque no pude tener este descanso de sueño. Ya llevo bastante tiempo así. Yo creo que es parte de la vida adulta, de confinamiento, salir, no saber qué hacer. Después de enfrentar una pandemia y demás, muchos compartirán conmigo pues este malestar, ¿no? Múltiples factores debido a que no descansé y no pude conciliar el sueño, ¿no? Varios externos, demasiados. Y también que, bueno, yo creo que ya el reloj biológico está reordenándose, digámoslo de esa manera, creo yo. Y es por eso que no estoy vibrando tan alto. Ya desayuné, de hecho, ya tomé mis alimentos, que sé que casi siempre es uno de los motivos, perdón, por lo que no empezamos tan, pues sí, tan espontáneo, ¿no? Con chispa, así como dicen los rucos. Pero hoy fue sueño. Y es que sí, creo que me falta descanso, no sé. No he parado. Una disculpa anticipada, puesto que la semana pasada no tuvimos hostilidad. Y es que fue demasiada la labor que teníamos que hacer, muchas actividades. Dentro de eso, obviamente, entregar, programar la hora de rock en español, que al ratito pueden escucharla. Cada semana tenemos el disco de la semana, tenemos que haber grabado varias cosas. Grabamos promos, grabamos varias. Pues estuvimos haciendo chamba de producción de escritorio, que pues lleva a su debido tiempo, ¿no? Entonces, una disculpa anticipada para todos. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, bueno, entenderán que es por cuestiones de trabajo, ya sea directamente con la resistencia o indirectamente con la resistencia. Así es que disculpen todo. Disculpe usted como aquel magnífico disco de la Lupita. Para servir a usted, disculpe usted. La 1:06, comenzamos el hostil. Iremos de menos a más, seguramente. No recuerdo bien cómo quedó nuestra selección para el día de hoy, productor, pero ahorita seguramente me estará auxiliando, productor, desde el otro lado de la cabina. Y trataré de que la vibra crezca, se vaya mucho más alto y cerremos bastante bien este martes de quincena de pues la mitad del año. Esto es La Hostilidad, aquí en Resistencia. cierran. Los Magic Numbers, banda formada en Inglaterra allá por el 2002, con esta llamada Forever Lost del 2005. Los Magic Numbers abriendo en resistencia esta hostilidad a la cual le damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. ¿Cómo se ve? Gracias, gracias. Día no sé cuál de la pandemia y aún, pues no me ha tocado vacuna, no he sido inoculado. Bienvenido productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, está sonando bien. ¿Sabes qué? Me niego a dejar mis audífonos rotos. ¿Te acuerdas cuando se rompieron que estábamos en programa? Pues no los he arreglado. Me lastima, bueno, es incómodo un poco. Pero, pues me niego a dejarlos y a cambiarlos por otros. Y es que tienen bastante historia conmigo, ¿eh? Han estado grabando grandes promos, muchos programas también en su haber. De hecho ya, las almohadillas, ya sabes, ¿no? Por el uso, se empiezan como a descarapelar y demás, pero... Es difícil, ¿no? Todavía, aunque tomé terapia y acá y allá para soltar y dejar ir y todo el tiempo lo están bombardeando con suelta y demás. A veces tenemos estos vínculos emocionales, ¿no? Con ciertas cosas, con personas, con cosas que nos traen esta nostalgia, ¿no? Y que dicen, no, pues es que, además de que cuesta encontrar... algo que sustituya y que entre de manera correcta, ¿no? En las expectativas que esperas. Como por ejemplo un pantalón de mezclilla. Es difícil encontrar el pantalón de mezclilla, ¿no? Por ejemplo. Una vez que lo encuentras, se amolda a tu cuerpo. Es parte de ti. Y poco a poco ves su desgaste y cómo va envejeciendo contigo. Y es el pantalón de mezclilla, aunque subas y bajes de talla, siempre estará contigo. Está en ese limbo donde puede apretarte un poco para que te des cuenta de que quizás estás subiendo de peso, pero aún así no te degolla, ¿no? El abdomen. Y cuando estás en peso ideal, pues es un pantalón que te ajusta cómodamente sin problema. De eso me estoy hablando cuando haces estos apegos emocionales con ciertas cosas. Igual que una playera que te gusta mucho. Pero ¿por qué entramos a esto, productor? No recuerdo. Ah, por mis audífonos. Sí, lastiman un poco, pero yo creo que con un poco de cinta, cinta adhesiva, si ahorita me puedes ayudar, seguro. O si no, más tarde, ya después de la hostilidad, a la cual le damos como se merece el inicio oficial. Respiramos, sacamos. Está pasando un avión. No sé si ustedes lo escuchan. A ver, voy a silenciarme. Ya pasó. Respiramos, exhalamos. Y ahora sí. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos, no pasa nada. Es la pachequés. Es el viaje que te lleva a otras dimensiones y a una profunda pues pensar de ti mismo, ¿no? Una reflexión profunda de ti mismo y del mundo que te rodea, para ser un poco autocrítico. ¿Qué tal, productor? Pues bienvenidos todos. Les digo las redes sociales antes de que se me vaya el avión, como este que pasó. Pueden comunicarse directamente con este servidor en @resistemx para Twitter, @resistem321321. Regresamos, gesticulamos. Ejercicios. Abrimos, cerramos. Ahora sí, el Twitter oficial de esta estación de radio llamada Resistencia Radio, su estación de radio, oídos libres, es @resistemx, @resistemx para Twitter, para Facebook, /resistenciaradio, ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, y para Instagram está el Instaway oficial de Resistencia, de reciente apertura y manufactura, por parte de Webmaster, al cual le mandamos un saludo, si es que está escuchando, porque creo que nadie está escuchando este hostil, productor. Revisamos los números a ver cómo vamos. Creo que nadie, creo que el día de hoy también no están vibrando alto, cabrón. No, nadie está escuchando. ¿Qué onda? ¿Y si apagamos el changarro, producto, y nos vamos? Digo, pues nadie está escuchando, ¿no? Podemos hacer algunas otras actividades, por ejemplo, programar lo de la hora del rock en español al ratito a las 4 de la tarde. No sé. Pero bueno, el Twitter, el Instagram, resistencia-radio, resistencia-radio, ayer opté. Es que recién me eché mi cafecito con unas galletas bastante buenas. El gran vicio que tengo, ya lo había comentado. Resistencia-radio para Instagram, ahí pueden darnos like, pueden darnos follow, pueden darnos corazón, dedito arriba, lo que ustedes gusten. Y estar enterados y, bueno, pues al pendiente de todo lo que sucede aquí en La Resistencia. Que de hecho, vuelvo a retomar, pues dentro de tantas ocupaciones no hemos podido subir todos los programas y mantener actualizados los podcasts, que después de transmitirse directamente en vivo en su horario habitual, cada uno de los programas se convierte mágicamente en podcast. Mágicamente en podcast que hacen... Pues, claro, cada uno de ustedes pueda consultarlo después en sus respectivos tiempos, como ustedes gusten. Pero seguramente hoy sería día de chamba entre el productor y yo para mantener actualizado todos los podcasts de todos los programas de cada uno de los días de la semana, para que, bueno, pues, obviamente, si se perdieron alguno como yo, que me he perdido bastantes, puedan escucharlos en su repetición y hacia el día siguiente, o meterse a la sección de podcast ahí en la página de Resistencia, le dan en podcast y escogen su programa que quieran consultar. Ahí estarán colgados todos y cada uno de los programas para que puedan consultarlo con su respectiva fecha. Y bueno, pues estén actualizados también junto como yo. Y bueno, pues comenzaba diciendo, después de los Magic Numbers, que aún pues no he sido vacunado y no se sabe para cuándo, ¿no? Esta estación o esta sucursal matriz de Resistencia se encuentra ubicado en Benito Juárez, al igual que la residencia de este servidor. Que muchos van a decir, estás del lado de los fifis. No, no, el panismo no suelta esa delegación por nada, güey. Es la que le ha dado de mamar tanto tiempo. Y de hecho, pues sí, citando como palabras del presidente, pues es un conservadurismo total aquí. Y siempre lo he visto, ¿eh? Siempre lo hemos padecido. De hecho, quisiera que cambiara como la situación, porque son muy tradicionalistas aquí. Son gente de estos rucos que quieren que las cosas sigan igual, enriquecerse y mantener su estilo de vida. Y bueno, pues, sin apoyos para la juventud, sin apoyos para la cultura, sin apoyos para la música. Hay ciertas cosas, digo, obviamente sucede en cualquier delegación, es obvio. Pero en esta, que yo tengo bastante tiempo viviendo de este lado, pues es más evidente lo que está sucediendo o lo que ha sucedido desde que yo tenía, o hace 20 años. Hoy tengo 40 años y estoy esperando vacuna. Y seguramente seremos castigados por el látigo del desprecio de la cuarta T y del querido presidente, mandándonos, yo creo que al último lugar como delegación, que será constará del derecho a la vacuna para COVID-19, creo yo. Ahorita ya pasaron, me parece que 3 delegaciones, y estaremos hablando de que hoy empezó Xochimilco, si es que no estoy mal informado. En la página vacunacion.cdmx.com.mx pueden checar pues la etapa que va, qué días y también las ubicaciones. Y por ejemplo, el día de hoy, la etapa 16 de vacunación en la Ciudad de México inició hoy, martes 15 de junio, con primera dosis de vacunación para los adultos de 40 a 49 años de edad en la alcaldía Xochimilco, y segunda dosis para adultos de 50 a 59 años vacunados en la alcaldía Cuauhtémoc. Si eres adulto mayor de 50, residente de Xochimilco, y no pudiste asistir a tu cita de vacunación de primera dosis, acude durante esta etapa a la unidad de vacunación que mejor te convenga dentro de tu alcaldía. Si eres residente de cualquier otra alcaldía y no pudiste asistir a tu cita de vacunación de primera o segunda dosis, marca a Locatel 55 56 58 11 11 para más información sobre cómo recibir tu vacuna. Pues ahí está. El portal pueden checarlo, viene los días, obviamente por primera letra del apellido, del primer apellido, la segunda dosis, igual. Todo lo que se refiere a la vacunación en vacunacion.cdmx.gob.mx. Ahí está. Y bueno, pues obviamente retomando, en esta confrontación que se ha dado desde bastante tiempo para acá y que se ve, bueno, que ya se convirtió en una realidad en cuanto a números en la división política de la CDMX, pues yo estoy en este limbo entre una frontera de los del lado de la 4T y de los del lado de los panistas, o de este movimiento, sí, este movimiento rapaz, ¿no? De ayudarse entre partidos PRI, PAN y PRD. Entonces, seguramente llegaremos al último lugar de la fila para que pueda pues tomar la primera dosis de vacuna y de alguna manera empezar a retomar y empezar también a dejar estos kilitos de grasa que muy voluntariamente, ¿no? Muy voluntariamente fui pues arropando, ¿no? Fui abrigando, fui pues sosteniendo durante esta pandemia. Ahora es momento de trabajar duro y empezar obviamente a bajarlo y recuperar la figura. Que yo, bueno, pues ya no voy a ser el mismo flaco. Yo creo que nadie el mismo flaco de cuando era joven. Claro, golpillo y robusto, sabrosón. Tampoco quiero ser mame, tampoco soy mi rey. Estético, yo creo. Salud sobre todo, salud. A ver cuánto desprecio nos toca y seguramente ya nos veremos muchos de ustedes y yo formados en alguna fila para que nos puedan pues, otorgar la dosis de vacunación necesaria que nos dé un poco de esperanza de volver otra vez a las calles. Vámonos con más música. Esto que van a escuchar a continuación es un proyecto de Juanson, de todos, de varios de los que ha tenido. Se llama A-E-I-O-U y esto se llama Vivimos en L.A. sonando en Resistencia Radio. Aquí en la actividad. Alterno que alguna vez, o de tantos de los proyectos alternos que alguna vez tuviera Juanson, ex vocalista, o mejor conocido como ex vocalista de Porter, pues ahí estuvo A-E-I-O-U con esta llamada Vivimos en Los Ángeles. Y ahora hay mucha diferencia entre canciones, y es que en los días nublados pues también nos ponen con ciertos gustos muy particulares, tanto a Productor como yo. Y tal es el caso de New Order y esta llamada True Fate, que suena aquí en la hostilidad de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Ya se fue la primera media. I'm Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Ahí está Something Stupid a cargo de Nancy Sinatra acompañada de su famosísimo, famosísimo padre Frank Sinatra, que sí es muy sui generis, ¿verdad? El playlist de hoy, ¿verdad, productor? Ah, es Nancy Sinatra. En sus bellos, en sus épocas, muy bella Nancy Sinatra, ¿no? Portada de revistas, imagen y demás. Pues ahí está. Están muy escuetitas las notas. Estoy checando algunas referencias de periódicos, bueno, o sitios digitales de noticias, y sí, sí están muy escuetitas algunas. Una que me llamó la atención es de La Jornada, que dice en su encabezado: la mitad del hoyo fiscal de grandes contribuyentes, dice el SAT. Dice más o menos así: el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Bueno, antes que nada, antes de continuar con eso, parte también de que la semana pasada no hubiera hostil fue, pues obviamente porque estaba terminando también mi declaración anual, que es, pues sí, una lucha contra el SAT, ¿no? Para que no te cobren de más y no se queden con tu lana y decirles que sí me gasté esa lana, pero que también me gasté otra lana y que gasto más de lo que me ofrecen. Cosas como esa en esta lucha de toma y daca contra el SAT, pues también fue porque estaba haciendo mi declaración anual y mi declaración mensual, porque si soy un hombre correcto, no, que cumple con sus obligaciones fiscales, para que el SAT no tenga ningún motivo para estar molestando. Qué mal el SAT, ¿verdad? Bueno, como sea, el Servicio de Administración Tributaria tiene identificado un boquete fiscal equivalente. Quítame el audio, por favor, productor. A 1 billón, sí, No escuchaste mal. 1,400,000,000,000 de pesos. En la madre. 1,400,000,000,000 de pesos. Que equivale a una quinta parte del gasto público de este año. La mitad de ese dinero, 700,000,000,000 de pesos, es resultado de prácticas de evasión y elusión de grandes contribuyentes plenamente identificados. Raquel Buenrostro, titular del organismo, detalló que la magnitud del dinero no enterado al fisco exhibe que no es necesario aumentar impuestos, sino que paguen los que no lo hacen. Adelantó que en lugar de una reforma fiscal en el sentido tradicional, se incluirá una miscelánea en el paquete económico 2022 a ser presentado en el Congreso en septiembre, que como primer saque permitirá recaudar 200,000,000,000 de pesos adicionales a los del ejercicio en curso, para posteriormente llegar a 2% del Producto Interno Bruto, unos 470,000,000,000 de pesos que, ahorita recordando, y la evasión de impuestos que hace Beto Carlock. No. ¡Broma, broma! Pero si quieres, no es broma. Sí, no es broma. ¿O no es broma? Bueno, ya. Continuando, dice, en conferencia afirmó que el año pasado, en plena pandemia, los esfuerzos de fiscalización fueron equivalentes a una reforma fiscal, al aumentar los ingresos 2.2% del Producto Interno Bruto, siendo que los cambios en 2014 representaron un 2.4%. Si bien los grandes contribuyentes se quejan y hacen mártires, no son los únicos a los que se les está cobrando. De hecho, pagan una tasa de ISR casi 19 veces menor que las personas físicas y casi 8 veces menos que sueldos y salarios exhibidos. ¿De qué privilegios gozan? Hay una tablita que dice impuestos sobre la renta, que dice que grandes contribuyentes con ingresos de 37.199.000, su ISR es de 585.000, su tasa efectiva porcentaje es del 1.6%, contra los ingresos del 1.3, mientras que las personas físicas, así como tú, como yo, como todos, tenemos una tasa efectiva de 26.6% y de ISR para el 2020, bueno, el año pasado, del 25.4%. Aquellos que perciben por sueldos y salarios y que tienen que hacer sus declaraciones, pues el año pasado su tasa efectiva es del 11.4%. O sea que en este, digo, quiero entender que mientras más ganas, menos vas a pagar, ¿no? Pero mientras menos ganas, más vas a pagar. Creo que esa es la lógica que estoy viendo en esta tabla. Está complicado. Deberíamos hacer una un programa especial. Invitar a algún contador que nos explique cómo se recauda en diferentes niveles pues los impuestos de esta nación, ¿no? Porque aquí lo que entiendo es que aquellos grandes contribuyentes que ganan o tienen un ingreso de, no sé, de 37 millones... van a tener una tasa efectiva de ISR causado de 1.3. Mientras que, por ejemplo, algún, no sé, oficinista, caga que le digan godines, algún oficinista que, no sé, se gana la vida ahí tranquilamente, saca sus gastos y bueno, pues tiene, no sé, quizás algún ingreso, ¿no? De, no sé, 7 millones. ¿No? Por decir alguna. Que ganan pues bastante bien, tienen una tasa efectiva del 2.4, y aquellas personas físicas como este servidor que cumplimos con nuestras obligaciones, mandamos nuestras declaraciones, hacemos pues facturamos prácticamente todo y pues el dinero pasa por este ojo de aguja, bastante pues, sí, supervisado por el SAT. No sé, quizás tengamos unos ingresos. Digo, no sé si alguien llegue al... Ojalá, ¿no? No tengo idea. Te van bastante bien. Tienes un ingreso del año pasado de hasta 1,300,000 pesos. Pues de ISR causado, tú pagarás una tasa efectiva del 25.4%. Esto, la pueden consultar en lajornada.com. Hasta lo que entiendo hasta el momento, quizás debemos de atenderlo más puntualmente con un contador que nos explique cómo funciona la recaudación. Porque hasta el momento yo veo que los poderosos pues tienen, gozan de estos privilegios de ganar bastante dinero, mientras que los que no, gente común y corriente, el ciudadano de a pie, paga mucho más de ISR. Pues ahí está la nota, si quieren consultarla, lajornada.com.mx. Vamos con más canciones. Esto es de YouTube, ya tiene un ratillo. Sweetest Thing, sonando en Resistencia Radio. Canción bonita después de este mal trago con el SAT y esos contribuyentes que ganan bastante y no pagan, aún así no pagan. Regresamos, no se vayan, esto es La Hostilidad. Cortita, que también encontramos en la jornada de lo que estamos ahí espulgando en este mercado de pulgas. Que quisiera comenzar con un marihuanos unidos jamás serán vencidos, porque el título del o el encabezado, esta nota firmada por Berta Teresa Ramírez, dice: personas a favor de la marihuana proponen plantón en el centro histórico. Un ambiente de tensión se vivió en el centro histórico luego de que un grupo de personas pro legalización de la marihuana, esto fue el día de ayer, se proponen montar un plantón en calles del primer cuadro, mientras empresarios de la zona advierten que no lo permitirán. Los empresarios se quejan de que los negocios a lo largo de la calle de 5 de Mayo han tenido que cerrar ante la presencia del plantón 420, según señala un cartel que portan los manifestantes, que tenían la intención de llegar al Zócalo para montar un plantón, pero fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entre 5 de Mayo, indicaron empresarios. María Fernández Islas, empresaria de la zona, dijo que en estos momentos está cerrado el tránsito vehicular de la calle de Isabel la Católica desde Uruguay y también está cerrado Eje Central y 5 de Mayo, pues los manifestantes buscan mantener un plantón en la zona. Bueno, vamos a decir, pues nada más venimos en paz, hermano, marihuanos unidos jamás serán vencidos, pues es que hay que legalizarla. Yo sé que ellos tienen derechos, pero también nosotros tenemos derechos, a punto. Pues ahí está. Este tema que si bien ya comenzó con algunos pasos importantes, pues todavía tarda más en que se reforme de mejor manera y se regule, ¿no? Plantón 420, cerca de las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad de México. Así es que también tomen sus precauciones, hermano. Y si te quedas por ahí, pues rola el tanque. Rola. Rola. Ahí está. Y bueno, después de noticias que nos hacen despegar, hermanos del cielo, caemos hasta el infierno con esta nota que, pues que sí ha sido, pues bastante macabra, ¿no? De dónde llega la maldad humana. No hay, digo, contrario a lo que se piense de este pueblo católico, apostólico, cristiano y demás, pues yo pienso que el infierno y el cielo como tal, estas deidades, pues no son más que el reflejo de las personas, ¿no? Son todo el diablo y el Dios, pues están dentro de uno mismo, tal como nos dice la película de El Topo, de Alejandro Jodorowsky. Yo soy mi propio Dios, ¿no? Y pues a veces se desata más la maldad que la bondad de personas, pues, alcoholizadas, quizás con algunos enervantes de más, donde no saben aguantar la peda y cometen atrocidades, pues, bastante difíciles de remediar, irremediables totalmente. Tal es el caso de Diego H., que se encuentra en el ojo del huracán porque escapó después de haber embestido a Poli Olivares en las calles de Iztacalco. Ya lo que el Mijis, sí, aquel personaje de barrio, ofrece 50 mil pesos para encontrar. Dice, ofrezco 50 mil al que informe a las autoridades de la ubicación del hijo de la chingada de este video. Escribió Pedro Carrizales en sus redes. El diputado morenista señaló que si alguien conoce la locación de este posible responsable, le avisa a las autoridades y le escriba un mensaje directo para realizar el pago al cordero. A través de redes sociales, el legislador potosino pidió compartir la publicación de la recompensa. Poli Olivares, con quemaduras, los brazos rotos y fractura de cráneo tras ser atropellado en Iztacalco, y por ahí está circulando ese video, tras la difusión y viralización de un video en el que se observa cómo la madrugada del 12 de junio, el conductor, ¿no?, Diego, arrolla a dos mujeres en calles de la alcaldía de Iztacalco. Se logró identificar al responsable como Diego H., quien bebió de más en una fiesta, por lo cual lo echaron. Y es que el fin de semana el hecho trascendió en redes sociales después de que el reportero Carlos Jiménez del C4, pueden seguir los redes sociales C4, dio a conocer la grabación de que Diego H., a bordo de un auto blanco, centra a un grupo de al menos 5 jóvenes que corren para evitar ser embestidos. Sin embargo, dos mujeres de 26 años, identificadas como Poli Olivares y Fernanda Cuadra, no lograron esquivar el carro y fueron arrolladas. Cabe señalar que debido a que la grabación se hizo viral, usuarios de autoridades de la Ciudad de México se dieron a la tarea de buscar e identificar al agresor, quien, con base en la información del reportero Carlos Jiménez, se encuentra prófugo y la casa donde vivía con su madre está vacía desde el sábado. Durante el fin de semana difundió en sus redes amenazas contra quienes lo señalaban de haber atropellado a los jóvenes. Incluso la diputada federal de San Marino difundió el perfil de Diego, así como el video del momento de la embestida. Pues ahí está, terrible, terrible caso. Tras los hechos, se supo que las víctimas fueron trasladadas al Hospital Joco, donde se les reportó con lesiones de gravedad, e incluso usuarios de redes señalaron que una de las mujeres atropelladas había perdido una oreja y tendría daños cerebrales tras ser arrastrada por alrededor de 4 cuadras. No obstante, el padre de Poli, Fernando Olivares, relató cómo su hija quedó atrapada entre las llantas del auto, por lo que fue arrastrada a varias calles, lo que se le ocasionó quemaduras de tercer grado en uno de sus pechos, el estómago, y tiene los brazos rotos, fractura de cráneo, y se encuentra en terapia intensiva. Por su parte, Casandra Olivares, hermana de Poli, dijo para el noticiero de Gómez Leiva que este mono arrolla con alevosía y ventaja a Fer cuadra y media, debido a que su hermana salió a calmar el problema y ese tipo con alevosía y ventaja le salió a intercambiar. Pues ahí está, un tema más de pues, feminicidio prácticamente. Y que no es menor, no es menor. Perdió totalmente la cabeza, no sé qué pasó por su cabeza. Lamentable, lamentable que tengamos pues esta sociedad tan, tan golpeada, ¿no? Y de normalización de la violencia, ¿no? Repugnante, repugnante esto. Condenamos también desde aquí de la Resistencia. Si pueden ver el video por ahí, la verdad es que no es muy agradable, ¿eh? No es muy agradable. Pero hay un contexto y hay un, pues un argumento bastante sólido para que este tipo pase pues por lo menos el resto de su vida en la cárcel, donde debe de estar. Ahí está. Vamos con más música, que casi ya nos vamos. Esto que van a escuchar a continuación es de Placebo. Gran canción. Tasting Man. Tasting Man. Tasting Man, sonando Resistencia Radio. Este es del Black Mountain Music, ¿verdad, producto? Sí. Allá del 2000 así sonaba Placebo. Con el Black Mountain Music, Tasting Man. Regresamos, no se vayan ya para despedirnos. Taste in my hand. Está aplasivo con esta Taste of Man sonando en Resistencia Radio. Y como todo, pues tiene una vigencia, una caducidad, un momento de compartir con ustedes, un momento de pisar esta tierra. Y ese momento para nosotros lamentablemente ha llegado al final de esta hostilidad. Cumplimos, yo creo que cabalmente con nuestro horario. Quizás la vibra no estaba tan alta, pero poco a poco fue renovando fuerza y ya me siento un poco mejor. Quizás sigo teniendo esta idea de querer descansar, ¿no? Por lo menos unas 3 horas seguidas de sueño así, de ese profundo que babeas. Que por cierto, por ahí estaba leyendo una nota, digo, no la voy a leer ahorita, pero así ojeándola, decía que babear cuando duermes, pues es signo de... pues benéfico para la salud, ¿no? A veces me ha pasado, si aquí no le ha pasado, estás profundamente dormido, descansando, apagado totalmente el cerebro, que babeas. Y yo creo que necesito, pues por lo menos unas 3 horas, por lo menos 3 horas seguidas, así. Knockout completo, cloroformo y babear la almohada, sabroso. Para recuperar fuerzas. Es necesario muchas veces. Y luego se presta en estos días, puesto que por las tardes pues ya empieza a llover. Entonces, pues lluvia, camita, algún tecillo, alguna película y mira, a babear a gusto un ratito. Recomendable. Y bien, pues yo les agradezco a todos haber escuchado este hostil. De verdad, muchas gracias de habernos prestado sus oídos. Y de esta manera, bueno, pues mandar el mensaje de que existimos, de que estamos aquí, de que la resistencia existe para todos ustedes. Y que, bueno, pueden escuchar no solamente esta propuesta, sino todas las que están en nuestra parrilla de programación, que en este momento no me acuerdo. Pero diario, cada día de la semana tenemos algo que ofrecerles. Así es que sigan al pendiente en www.resistenciaradio.com y en nuestras diferentes redes sociales, @resistmx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook y Instagram, resistencia-radio. Yo fui Chaco, en lo personal me pueden seguir en @chacoattack. Y bueno, pues que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien, abríguense y pues ahora sí que lleven su paraguas, su sombrilla para todos lados, porque no sabemos con este clima cambiante a qué hora nos va a agarrar pues el agua. Laven temprano para que se les pueda secar la ropa. Y nada, que les sea leve este día. Yo me voy con esto de The Coral llamado Dreaming of You. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. up with my heart when it skips a beat. Can't feel no